¿Alguna vez ha empezado algún proyecto con gran entusiasmo y después fue postergado y nunca lo terminó? Es comprensible cuando las ocupaciones interfieren con los proyectos y las listas de cosas para hacer, pero las ocupaciones no deben interferir con su matrimonio. Hoy, el Dr. David Jeremiah enseña sobre la clase de amor que continúa amando. En su mensaje, Enamorado de por vida. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para animarnos a amar con el amor como Dios manda. Al terminar su serie, Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Hoy vamos a terminar de hablar de las 7 cosas que usted puede hacer para seguir enamorado de por vida. Hallará esto en Cantar de los Cantares, capítulo 8, y este es el mensaje final de la serie Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. La respuesta que ustedes han dado a esta serie ha sido increíble. Estoy muy agradecido porque Dios me haya permitido enseñar esto. Confío en que será una serie que continuará animándole y beneficiándole toda su vida y su matrimonio. Bien, me entusiasma empezar la última lección de Cantar de los Cantares, así que, con nuestra Biblia abierta en Cantar de los Cantares, capítulo 8, terminemos nuestra consideración del mensaje Enamorado de por vida. Supongo que con el correr de los años y hablando con matrimonios que están en problemas, he oído quizá a un par de docenas de hombres que me dicen, pero pastor, usted no entiende, simplemente ya no la quiero. Eso parece ser el escape final para salirse de una relación, simplemente ya no la quiero. Y recuerdo la primera vez en que decidí no simplemente oír eso, sino confrontarlo. Le dije al hombre, así que usted ha decidido desobedecer a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Yo dije, pues, ¿no dijo usted que simplemente ya no la quiere? Así es, yo lo dije. Así que usted ha decidido desobedecer a Dios. ¿De dónde saca eso? ¿Está listo? ¿Esposos? Amén a sus esposas. ¿Qué parte de eso no entiende? Pues bien, usted no entiende, simplemente ya no siento nada por ella. Yo no dije nada en cuanto a sentimientos porque, como ve, ese es el gran problema aquí. El amor no es un sentimiento. El amor es un acto de obediencia al Dios Todopoderoso y la Biblia dice que los esposos deben amar a sus esposas. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente lo que dice. Usted dice, pues bien, ¿qué tal si atravesamos dificultades y ella ha hecho esto y lo otro? Da lo mismo. No hay ninguna excusa. Lo que la Biblia dice es, esposos, amen a sus esposas. Y sé que eso es muy duro para muchos. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremiah, si usted supiera lo que yo estoy viviendo, nunca diría eso. Oí el cuento de un diablo que fue a una iglesia. Entró, se acercó a uno de los hombres que estaba presentes y les dijo, yo soy el diablo. El otro dijo, ¿y qué? El otro dijo, ¿no tienes miedo? Y el otro dijo, ¿por qué iba a tener miedo? He estado casado con tu hermana por 40 años. Se pueden contar todas las historias que uno quiera y diviértase todo lo que quiera, pero esta es toda la verdad fría y dura. Desde la perspectiva de Dios, el Dios Todopoderoso nos ha dado lo que necesitamos como seguidores de Cristo para amar a la persona que Él nos ha dado. Usted no puede hacerlo con sus propias fuerzas. Si trata de hacerlo por sus propias fuerzas, entonces hay un sinfín de cosas que usted aporta y que se interponen. Pero me encanta lo que dice aquí. El amor es más fuerte que la muerte. La muerte es irreversible. El amor de Dios es irreversible. Note. La segunda cosa que dice, duros como el Seol, los cielos. Esta expresión no tiene el significado negativo que le asignaríamos hoy. Esto no es cuestión de envidia, sino cuestiones de celo justo. ¿Sabía usted que Dios es celoso? Dios tiene celo de nosotros. Él tiene celo de su iglesia. Tiene celo de nuestra pureza, de nuestra honradez. Y de la misma manera, eso es lo que significa esto. Y luego dice sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. En la forma en que esta expresión está escrita, el énfasis recae sobre la intensidad de la llama. Como las llamas en un incendio forestal, el amor arde fuera de control. Arde en nuestros corazones. Dios nos da ese amor. Nos parece al principio que es asunto humano, pero si Dios está en el matrimonio, Dios edifica ese amor, así que va más allá de lo que es natural a lo que es sobrenatural. ¿Quieres saber lo fuerte que es? Pasemos a la cuarta cosa y hablemos de la obstinación del amor. Tenemos la estabilidad del amor, la seguridad del amor, la fuerza del amor y ahora, noten, la obstinación del amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Cantares 8:7. La metáfora en este versículo se conecta a la anterior. Una abundancia de agua no puede apagar el fuego del amor. Ríos o inundaciones no podrán vencer o ahogar el amor. El amor es obstinado y se aferra cuando todo lo demás se da por vencido. Es el amor verdadero, el amor de Dios. Y pudiera decirles unos cuantos relatos que harían que los retos que usted tal vez enfrente parezcan incidentales. Son relatos de personas que amaron incluso cuando su cónyuge quedó inválido, que fueron puestos en situaciones en donde dependían totalmente de su cónyuge. He presenciado y he visto el amor de Dios ardiendo en el corazón de una persona por alguien que no tiene ninguna capacidad de responder de ninguna manera. Esa es la esencia del amor ágape. Es el amor que se da por causa del amor mismo, sin esperar nada en pago. Y luego, noten, número 5, el sacrificio del amor. De nuevo, qué poderosas son estas palabras. El resto del versículo 7 dice, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Y primero a los Corintios 13:3 lo dice de esta manera, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí tenemos una declaración en cuanto al valor y valentía del amor. Presten atención. El mundo sabe que el amor es demasiado precioso y costoso como para ser comprado a algún precio. ¿Cuántos saben que no se puede comprar amor? Se puede comprar sexo, pero el amor hay que darlo. La Biblia dice que el amor es valioso, vale la pena, no tiene precio. La Biblia dice que si un hombre diera por el amor toda la riqueza de su casa, inclusive si tratara de hacerlo, lo menospreciarían, se burlarían de él, se reirían de él, porque la gente diría, bien, qué necio tratar de comprar amor con posesiones. El amor no está a la venta. El amor hay que darlo y recibirlo. Así que tenemos la estabilidad del amor, la seguridad del amor, la fuerza del amor, la obstinación del amor, el sacrificio del amor y note, número 6, el dominio propio del amor. Debo confesar, cuando leí todo el libro de Cantar de los Cantares, preparándome para predicar estos mensajes, llegué a este pasaje y me pregunté, ahora bien, ¿qué voy a hacer con esto? Pero he llegado a comprender que no hay nada de intimidante en este pasaje. Noten, al principio del versículo 8, si tienen una versión de la Biblia como la que yo tengo, que dice coro. Otras versiones dicen los hermanos de la Sulamita. Ahora bien, ¿los hemos visto antes? Pienso que no. Encontramos a la madre de la Sulamita. Al parecer, el padre ya había fallecido o no estaba. Pero ahora vamos a conocer a los hermanos. Versículo 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Este pasaje es difícil de leer en público, pero no es difícil de entender. Los hermanos de la Sulamita recuerdan la niñez de su hermana. Con referencia de que ella no tiene pechos, están describiéndola antes de la edad de la pubertad. Al mirar a su hermana y ver la belleza de ella y pensar de antemano el día cuando alguien la pedirá, sabiendo que no tiene padre, se preguntan lo que deberían hacer para protegerla a ella y su virginidad hasta que el hombre preciso venga en el momento preciso. Conforme ellos contemplan este problema, conciben dos posibilidades. Ella pudiera ser un muro o pudiera ser una puerta. Un muro representa la resistencia moral a la tentación sexual. Una puerta puede abrirse o cerrarse a voluntad, y este es el cuadro de debilidad moral. Cuando sus hermanos piensan en esto, obviamente quieren que la Sulamita sea un muro y no una puerta. Si ella guarda su pureza y su castidad, si es un muro, ellos prometen honrarla. Noten el versículo 9. Si ella es muro, edificaremos sobre el palacio de plata. Sin embargo, si ella escoge ser puerta, ellos no la abandonarán. La protegerán de lo que ella no puede protegerse a sí misma. Noten el fin del versículo 9. Si fuere puerta, le guarneceremos con tablas de cedro. Dicho en el lenguaje actual, si ella se vuelve promiscua, la encerraremos en su habitación, le pondremos candado y perderemos la llave. Y no hay padre que me esté oyendo que no haya pensado en eso con respecto a su hija cuando estaba creciendo. Voy a encerrarla en su dormitorio cuando se acerque a cumplir los 20 y empiece a hablar del matrimonio, entonces voy a quitarle el candado a su habitación y podrá salir. ¿Ven lo que es esto? Es algo hermoso. Hay una decisión que tomar, ¿verdad? Ustedes, jóvenes, señoritas, pueden ser muro y guardar su pureza, o pueden ser puerta. Y para muchos, hoy, esa es una puerta giratoria que deja entrar a la gente en todo momento. Y así echan por la borda aquello que Dios les ha dado y que pueden presentar a aquel a quien amarán. Así que, en este pasaje de la Biblia, la Sulamita tiene unos cuantos hermanos mayores. Vaya, ¿no es maravilloso tener hermanos mayores? Estos hermanos mayores van a cuidarla, van a asegurarse de que ella crezca y que cuando sea el tiempo para casarse, cuando alguien la pida, ella va a ser una joven casta, como descubrimos en su relación con Salomón. Y luego, me encanta lo que dice el versículo 10. La Sulamita va a ponerlos en su puesto. Va a hacerles saber lo que ella piensa de este asunto. Ella dice, yo soy muro y mis pechos como torres. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Lo que ella está diciendo es esto. Ya pasé todo esto. Me he conservado casta. He sido pura. Mi virginidad sigue intacta. Ahora soy una mujer crecida y madura. Y he hallado favor a los ojos de Salomón porque le he dado lo más importante que alguien puede darle a su cónyuge. La estabilidad del amor. La seguridad del amor. La fuerza del amor, la obstinación del amor, el sacrificio del amor, el dominio propio del amor y finalmente el desprendimiento del amor. Si vuelven a 1 Corintios 13 con estos puntos, pueden examinar ese pasaje y hallar todos los versículos que corresponden. Nunca antes vi la relación entre estos dos pasajes, pero es un estudio maravilloso. Noten el desprendimiento del amor en los versículos 11 y 12. Y esto, de nuevo, nos lleva de nuevo a la cultura de Cantares para entenderlo. Salomón tuvo una viña en Baal Hamón, la cual entregó a guardas, cada uno de los cuales debía traer 1,000 monedas de plata para su fruto. Mi viña, que es mía, está delante de mí. Las 1,000 serán tuyas, oh Salomón, y 200 para los que guardan su fruto. Ahora, observen lo que pasa aquí. Aquí tenemos una escena pastoril, agrícola, por así decirlo. Es un cuadro de la relación entre Salomón y su esposa, y el argumento es así. Salomón tiene un viñedo de su propiedad y puede hacer con él lo que quiera. Y se nos lleva de regreso al principio de la relación entre Salomón y la Sulamita. Él tiene muchas viñas. Una de ellas es Baal Hamón, cerca del lugar natal de ella. Este viñedo en particular estaba al cuidado de los hermanos de ella, así como ella estaba bajo el cuidado de sus hermanos. A menudo la Sulamita se refiere a sí misma como una viña. ¿Recuerdan? De hecho, en una ocasión, al principio de esta serie de mensajes, se quejó de tener que trabajar tanto en las viñas que no tuvo tiempo de guardar su propia viña, es decir, su propio encanto femenino, Cantares 1:6. Ella no pudo cuidarse porque estaba trabajando mucho en el viñedo. Al cuidar de la viña, sus hermanos daban ganancia a Salomón. Al cuidar a la Sulamita, produjeron en ella un don especial para Salomón, el don de carácter y virtud. La Sulamita era la viña de Salomón y así como él podía hacer lo que quisiera con su viñedo, también podía hacer con su esposa ahora. Salomón les había encargado sus viñedos reales a los hermanos de la Sulamita le había dado su viña a Salomón. En toda realidad, esto era desprendimiento que fue la característica de su matrimonio desde el principio. ¿Habían tenido ellos momentos de egoísmo? Recordamos uno. ¿Verdad? Cuando él llegó a casa tarde una noche y ella no le dejó entrar en su habitación y todo esto. ¿Recuerdan eso? Este es el asunto en un matrimonio consagrado. Se puede visitar algo de egoísmo, pero simplemente no se quede ahí. Si lo hace, si usted está andando en el espíritu, algo se dispara en su corazón y dice, pues eso que hice no fue en realidad algo amable. ¿Cuántos saben que el ego se interpone fácilmente en el matrimonio? ¿Verdad? Toda persona tiene su propia agenda. Permítanme contarles un episodio personal. Ya casi no veo los partidos de baloncesto, sino solo cuando llegan a las finales. Así que trato de hacer tiempo durante las finales para ver los partidos. Tengo un televisor gigantesco en mi sala que puse ahí precisamente para este propósito, pero yo no veo mucha televisión y mi esposa la ve algunas noches. Así que cuando llegan las finales de baloncesto, ella ni siquiera lo pregunta. Simplemente se va al segundo piso y ve sus programas en el televisor ahí. Pero ahora ella tiene algo que nunca antes habíamos tenido y que yo no sé ni siquiera cómo funciona porque nunca traté de hacerlo funcionar. Se llama una grabadora de video. Y cuando estamos de viaje y ella se pierde su programa favorito de cantantes aficionados, lo graba. Le dije, no me gusta ese programa. Ella dijo, ¿por qué no? Le dije, me recuerda algunas cosas de la iglesia. Ella dice, ¿qué quieres decir? Yo dije, pues en las iglesias a veces pasan a la plataforma personas que no tienen ningún talento y todos se quedan sentados con la cabeza gacha. Así son las cosas al principio de ese programa. Es más bien cosa que da vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué hacen eso? Y ustedes saben de lo que estoy hablando en algunas iglesias. Así que estaba viendo el partido de baloncesto y era el momento crucial en el cuarto final. El partido está en la pantalla. De repente veo algo que nunca había visto. Es una ventanita que aparece y dice, una grabación empezará en un minuto. Yo dije, ¿una grabación de qué? Quiero decir, ¿estamos grabando todo este partido de baloncesto? No volví a pensarlo. De repente, en el momento clave del partido, el partido se apagó y apareció el programa de mi esposa. No estoy bromeando, no supe qué hacer, sino que simplemente dije no en voz alta. Así que mi esposa viene corriendo y dice, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿sabes lo que sucedió? Ella dijo, no. Y debo decirles, amigos y amigas, que por vida nuestra no pudimos figurarnos cómo apagar ese aparato. Finalmente, después de sobreponerme de mi ansiedad y darme cuenta de que podría ver el resto del partido cuando volvieran a transmitirlo, nos reímos. Como saben, en un matrimonio cada uno tiene su propia agenda, ¿verdad? A ella le gusta el programa de cantantes aficionados. A mí me gustan los partidos de baloncesto. Así que uno tiene que vérselas con esto. A veces ella se apropia del televisor en la sala, a veces lo hago yo, pero nos reímos porque es parte de lo que somos. De cuando en cuando veo con ella ese programa de cantantes. Alguna vez ella ve también el partido de baloncesto. Así que el matrimonio es asunto de desprendimiento. Primera los Corintios 13:5 dice, el amor no busca lo suyo. El amor busca el mejor interés del ser amado. Pasamos toda nuestra vida aprendiendo esa lección, ¿verdad? Hombres, lo aprenderemos a la larga, pero nos llevará largo tiempo. Estamos aprendiéndola y estamos haciendo progreso y gracias a Dios por eso, pero el amor ya no es asunto de lo que yo quiero hacer. El amor es asunto de qué es lo que ella quiere hacer, qué es lo que Dios está hablando en la vida de ella, cómo puedo yo ser parte de lo que le está sucediendo a ella. Y cuando aprendemos eso, hemos aprendido el gran secreto de un matrimonio santo, tal como Dios envió a Jesucristo a este mundo. La Biblia dice en Filipenses 2 que Él vino y dejó a un lado el uso independiente de sus atributos por un periodo de tiempo y anduvo en esta tierra en un espíritu de sacrificio propio. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal como Jesucristo vino como siervo de todos nosotros y fue a la cruz y se dio a sí mismo por nosotros cuando nosotros no podíamos hacer nada por Él en nuestro pecado y en nuestra falta de fuerza, no le ofrecimos nada y sin embargo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En ese sentido, en nuestros matrimonios, nos demos nosotros mismos al ser que amamos. No sabemos al empezar el matrimonio todo lo que eso supone. Para algunos, eso se vuelve un gigantesco sacrificio. En otros matrimonios, uno y otro dan por igual. ¿Pueden imaginarse un matrimonio en el que el esposo piensa en todo lo que puede hacer para ennoblecer a su esposa y la esposa piensa en todo lo que ella puede hacer para honrar y respetar a su esposo? Así es como debe funcionar un matrimonio santo. Hace años, leí un libro titulado El arte de entenderte tú mismo. Ahí, el escritor cuenta de una pareja que fue a ver a un asesor matrimonial. Y con el esposo ahí escuchando toda palabra, la esposa le dice al asesor: en realidad, me hubiera gustado haberme casado con un hombre que fuera fuerte y sin embargo gentil. Me hubiera gustado haberme casado con un hombre que tuviera fuerza suficiente para ponerme en mi lugar cuando me salgo de la raya, pero comprensivo y sensible lo suficiente como para saber cuándo tengo que salirme con la mía. Me gustaría haberme casado con un hombre que fuera tolerante de mis rabietas ocasionales y emocionales, y sabio lo suficiente para ver que necesito un buen llanto aquí y allá. Me gustaría haberme casado con un hombre que me diera una palmadita en la espalda y me consolara sin preocuparse por discutir conmigo. Así, siguió y siguió por largo tiempo, describiendo a este paragón de virtud y con quien ella decía que hubiera querido casarse, mientras su esposo estaba sentado ahí, escuchando todo eso. Cuando ella terminó de mencionar todos los rasgos que quisiera que tuviera su esposo, el hombre dijo con un rastro de amargura: hubo alguien así una vez, pero si recuerdo bien, lo crucificaron entre dos ladrones. Y recuerdo que cuando leí eso, lo volví a leer y recordé que no hay nadie que pueda vivir esa clase de vida por sus propias fuerzas. ¿Saben quién es el único que ha vivido esa clase de vida de la que estamos hablando? ¿Una vida de amor total? Jesucristo es el único. Él vino a este mundo y tuvo un cuerpo por todos esos años que estuvo en la tierra y vivió una vida perfecta. En todo sentido, su vida fue la incorporación del amor ágape. Ahora bien, estas son las buenas noticias. Cuando usted recibe a Jesucristo en su vida, Él viene a vivir en usted y quiere vivir su vida por medio de usted. Amigos, si toman toda la instrucción de cantar de los cantares y luego se van y preparan una lista y dicen: voy a tratar de hacer todo esto, usted acabará siendo la persona más frustrada del mundo porque ninguno de nosotros puede hacer esto por sus propias fuerzas. Pero esto es lo que estoy aprendiendo. Mientras más y más le rindo mi vida a Jesucristo y al poder de su Espíritu Santo, más y más Él empieza a obrar por su Espíritu en mi corazón y en mi vida. Todavía no he llegado. Estoy progresando. Pero veo que estoy progresando porque más y más veo a Jesucristo viviendo su vida por medio de mí. No vivo por Cristo. Cristo vive en mí. No soy yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y esto es lo que quiero dejar con usted al cerrar este maravilloso estudio del Antiguo Testamento. Este es el cuadro que Dios nos ha dado de cómo pueden ser nuestras vidas con nuestros cónyuges. Pero no olvide que esta no es una relación entre dos personas. Este es el triángulo del que hemos hablado antes, en donde cada uno de nosotros individualmente se relaciona a Jesucristo y entonces nos relacionaremos el uno con el otro. Mientras más crecemos hacia Cristo, más nos acercamos a Cristo, más nos acercamos el uno al otro. Pero empezamos muy separados, porque uno no está cerca a Cristo. Pero conforme se sube por el triángulo, más se acerca a Jesucristo y más se acerca el uno al otro. Así que, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Primero que nada, pensaría: ¿sabes una cosa? En realidad necesito esforzarme por guardar mi relación con Jesucristo. Quiero conocerle, llamarle y seguirle. Y si hago eso, como esposo, mi esposa lo notará. Ella lo verá. Y juntos podremos crecer hacia Cristo y crecer el uno hacia el otro. Entonces el Cristo que vive en nosotros empieza a mostrarse fuerte a nuestro favor. Uno de estos días, cuando el viejo yo tenga la tendencia a responder, usted verá que el viejo yo ya no responde de la misma manera. Algo saldrá de su boca que no es natural y sabrá que no es usted. Es el Dios Todopoderoso que ha empezado a obrar en su corazón. Un matrimonio santo, como hemos descrito, no es posible. Es imposible, pero es sobrenaturalmente posible por la obra de Cristo y su Espíritu en su corazón. Por eso, si usted no conoce a Jesucristo, si nunca ha confiado en Él, eso es lo más importante que puede hacer jamás por su matrimonio. ¿Lo entiende? Lo más importante que usted jamás puede hacer es permitir que Cristo entre en su corazón y esté de su lado. En el mundo de caos en que vivimos hoy, si usted no conoce a Jesucristo, será muy difícil para usted. Esta es una gran oportunidad para recordarle que donde quiera que usted se halle, cualquiera que sea la situación en que se halle, puede recibir a Jesucristo en su vida. Si está conduciendo algún vehículo y nunca ha confiado en Cristo, permítame animarle. En el próximo momento que tenga la oportunidad, estaciónese junto a la carretera. Busque algún lugar en donde pueda detenerse de alguna manera y piense con todo cuidado en cuanto a su relación personal con Cristo. Si está en su hogar, simplemente incline su cabeza y diga: Amado Señor Jesús, te necesito en mi vida. Por favor, perdona mi pecado. Te recibo como mi Señor y Salvador. Él vendrá a vivir en su corazón. Él determinará una enorme diferencia en su vida y en su matrimonio. Gracias por su sintonía. Le esperamos el próximo lunes al darle comienzo a una nueva serie. Aquí, en Momento Decisivo. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa. Y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Enamorado de por vida. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.